Asunción de María, Madre de Dios, el 1 de enero, hemos terminado lo que se llama la octava de Navidad, 8 días para continuar celebrando la Navidad. Y durante este tiempo, hasta el bautismo de Jesús, se le llama el tiempo de Navidad en la liturgia. De algún modo queremos, como creyentes, como católicos, seguir profundizando en el significado de la Navidad, que no pase tan rápido, ¿no? Sino que podamos tomar conciencia del regalo que es este tiempo y este acontecimiento de la Navidad. Cuando la Iglesia fue tomando conciencia del acontecimiento extraordinario de que Dios se había hecho hombre, comenzó a preguntarse a través de sus santos, ¿por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué Dios quiso ser uno de nosotros? Porque este acontecimiento de Dios que se hace hombre en el seno de la Virgen es un acontecimiento único en la historia de la humanidad. Antes que Dios se hiciera hombre, nunca había pasado, ni nunca volverá a pasar. Solamente sucedió una vez en el seno de la Virgen María, en el año 0 de nuestra era. Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret. Y por eso nosotros decimos antes y después de Cristo. Es un evento tan importante que marcamos la historia a partir de ese momento, de ahí para atrás o de ahí para adelante, hace 2016 años que esto sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué Dios eligió hacerse uno de nosotros, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, pasar por las mismas cosas que pasamos los seres humanos, nacer de una mamá, crecer de a poco, tener que ser alimentado, tener que ser cuidado, tener que ser protegido, aprender, crecer de a poco, vivir en una familia? ¿Por qué? Bueno, las respuestas a esta pregunta son muchas y variadas, pero el Catecismo de la Iglesia Católica las agrupa, las resuma en cuatro respuestas. La primera respuesta es, y voy leyendo, ¿no? Dice, el Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Es decir, había un vínculo con Dios que estaba roto por la desobediencia del pecado original. Los hombres no podíamos tratar a Dios como Padre, porque estábamos de algún modo alejados, y eso lo experimentamos en nuestra propia vida, lo que significa estar alejado de Dios hasta que no encontramos a Jesucristo, hasta que no encontramos su rostro, el rostro de Jesús, que es el rostro humano de Dios. Hasta ese momento Dios era como una fuerza, un misterio, alguien allá arriba, un creador, pero hasta que Jesús no vino hasta nosotros, estábamos lejos de Él. Por eso Dios se hizo hombre, de algún modo, para reparar el pecado del hombre. Como diciendo, yo pago por este lío, yo me hago cargo. Él cargó sobre sí, sobre su propia humanidad, los pecados del mundo. Y mediante su cruz y su resurrección, nos reconcilió con el Padre. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El que quiera ir al Padre, el que quiera conocer el rostro de Dios, tiene que pasar por mí, dice Jesús. Porque para eso vine al mundo, para salvar a los hombres, reconciliándolos con Dios. Pienso que esta respuesta es muy, muy importante, muy relevante, sobre todo en este tiempo de la misericordia, que sabemos que el Papa proclamó un año de la misericordia. Dios quiso reconciliarnos con Él, salió a nuestro encuentro, nos fue a buscar y nos dijo, vengan. Como cuando una persona se enoja con nosotros y en vez de sentarnos a esperar que vuelva, salimos a buscar. ¿Qué te pasó? No te enojes, vení. Así hizo Dios con nosotros. Nos salió a buscar en Jesucristo. Nos reconcilió con Él. Bien. La segunda razón, dice el Catecismo, es que el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Para que nos diéramos cuenta hasta dónde nos había amado Dios, hasta dónde nos ama Dios, hasta el punto de hacerse uno de nosotros. Hace un tiempo conversando con un sacerdote de Maryknoll. Maryknoll es una congregación norteamericana que envía sacerdotes a otros países. Y este sacerdote, un hombre mayor ya, había estado viviendo 42 años en China, como misionero en China, y en una zona muy pobre de China. Bueno, estaba de visita acá en Estados Unidos y contaba su experiencia. Él era americano, pero parecía un chino. Ya tenía cara de chino y hablaba como chino, aunque hablaba en inglés, ¿no? Pero ya parecía un chino más. Imagínense, después de 42 años de vivir en China, unos que ya se va como asimilando, ¿no? Y yo pensaba cuánto amor la de este sacerdote, dejar su cultura, dejar su país, dejar su lengua y asumir libremente una lengua, una cultura muy diferente de la de él para llevar el Evangelio. No es que fue de visita a China 15 días, ¿no? Sino que se comprometió hasta el fondo, toda una vida dedicada a vivir y evangelizar entre ellos. Bueno, algo así es Dios, mucho más. Él no vino de visita a este mundo, sino que se hizo hombre para siempre. Se comprometió con nosotros, asumió nuestra humanidad. Y ahora vive como hombre delante de Dios. Se hizo hombre para siempre. Se comprometió con nosotros para siempre. Así es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Para mostrarnos el amor de Dios. La tercera razón, dice el catecismo, es que el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Es decir, para enseñarnos cómo vivir, el arte de vivir bien. No solo con palabras, sino con el ejemplo. Y por eso, viendo a Jesús, entendemos lo que es ser misericordioso, lo que es ser paciente, lo que es ser puro de corazón, lo que es trabajar por la paz, lo que es confiar en la providencia, lo que es orar al Padre en espíritu y en verdad, lo que es perdonar a los enemigos, lo que es mantener la palabra, lo que es tener valentía, lo que es ser desprendido, lo que es tener esperanza, lo vemos en Jesucristo. Basta leer el Evangelio, basta entrar en oración y estar en vínculo con Jesús. Él nos enseña cómo ser hombres. Por eso, no se trata solo de que Dios se hizo hombre, sino qué hombre se hizo Dios. ¿Qué tipo de hombre se hizo Él? ¿Por qué quiso nacer pobremente? ¿Qué nos quiere decir con eso? En la humildad de Belén. ¿Por qué vivió 30 años en una familia antes de salir a su vida pública? ¿Qué nos quiso decir? ¿Por qué murió en la cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Qué nos quiso decir? Y así nos vino a enseñar. Por eso, el título que más le gustaba a él era el de maestro. Rabí, maestro. Él aceptaba ese título. Él dijo, ustedes me llaman maestro y tienen razón porque lo soy. La cuarta razón, dice el catecismo, es que el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Es decir, para que, como él se hizo hombre, el hombre pudiera hacerse como Dios, para participarnos, para darnos su divinidad. Porque Cristo se hizo hombre y está vivo, nosotros estamos en unión con Él. Él dice que somos como la vid y las ramas, ¿no? Como la vid y los sarmientos. Que estamos unidos así, que corre entre nosotros una misma vida, que es el Espíritu Santo. Y eso es posible porque Dios se hizo hombre, porque Él vino hasta nosotros. Y por eso yo puedo tener en mi inteligencia la inteligencia de Jesús, y en mi corazón el corazón de Cristo, y en mis manos las manos de Cristo, y en mis criterios los criterios de Cristo, y en mi amor el amor de Jesús. Él vive en mí y yo puedo vivir en Él, porque se hizo hombre y está vivo. San Pablo dice, ya no soy yo el que vivo, sino Cristo que vive en mí. Estamos unidos a Él. El Jesús que se hizo hombre fue varón, fue judío, vivió en Palestina, pero Jesús vivo hoy quiere vivir y quiere ser niño, quiere ser mujer, quiere ser varón, quiere ser obrero, quiere ser trabajador, quiere ser abogado, quiere ser enfermo, quiere ser anciano, quiere ser mexicano, quiere ser argentino, quiere ser norteamericano, quiere ser chino. Es decir, quiere vivir en cada uno de nosotros, unidos a cada uno de nosotros por la acción de su gracia. Y eso es posible porque Dios se hizo hombre. ¿Quieren que repasemos las cuatro razones? Primera razón, para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Segunda razón, para mostrarnos cuánto nos ama. Tercera razón, para enseñarnos a vivir, para ser maestro y modelo. Y cuarta razón, para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para estar unidos a nosotros. Todo esto lo reflexionamos en este tiempo de Navidad y es una luz muy grande saber que Dios está con nosotros, Él es el Emmanuel. Y esta buena noticia, y con esto termino, no es solo para nosotros, sino que ¿para quién es? Para el mundo entero. Es una buena noticia que todo hombre y mujer que camina por este planeta necesita saber. Porque el corazón del hombre está hecho para escuchar esto. Deseamos estar cerca de Dios. Deseamos y necesitamos conocer las enseñanzas de Jesucristo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Que estos magos de Oriente, que estos sabios de Oriente, que no eran judíos, vinieron a reconocer al niño. Vieron la luz de la estrella y dijeron, vayamos a Belén. Y hoy tenemos muchas personas que son así. Personas que buscan, pero que no saben cómo, y están alrededor nuestro. Personas que quieren encontrar a Dios, pero que no saben el camino, y las tenemos alrededor, en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo. Por eso la invitación de hoy es ser nosotros como esa estrella para los que están a nuestro alrededor. Una estrella que señale el camino a Belén. Que la luz de Dios pueda brillar en nuestro corazón, por el amor, por la alegría, por el servicio que tenemos, y que podamos ser luz para otros que buscan pero que todavía no encuentran. Que puedan encontrar la luz de Belén que brilla en nosotros y se irradia hacia los demás. Dice el Papa Francisco, los magos representan a los hombres y a las mujeres en busca de Dios. Una búsqueda que no acaba nunca. Hombres y mujeres en búsqueda. Podamos ser nosotros como esa estrella de Belén para ellos y llevarlos al niño Dios.